Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Gracias por la atención de estar en la sintonía de Radio Universidad Veracruzana. Joel Bonilla en la consola de audio. Buenas noches. Está allí controlando todos los detalles para que la conversación que a continuación tendremos aquí en el programa llegue muy bien a quienes nos reciben en sus hogares, pues en sus centros de trabajo, sí, porque sí, la sociedad trabaja a todas horas. Sí. Hemos tenido programas más tarde que este horario en algunas épocas, y pues entonces recibíamos llamadas telefónicas de las estaciones de autobuses, los hospitales y demás, ¿no? Cuando estás al aire allí de las 11:30 de la noche. Y inclusive la gente que en carretera va manejando y sintoniza la radio, sí, nos puede estar escuchando. Saludos a todos, gracias por estar en nuestra sintonía. Claudia Gómez ya nos está tomando, creo que video, así es que hay que ponerse guapos. Sí. Sí. O por lo menos tratar. Yo soy Carlos Vargas García, al micrófono, como siempre, con el gusto y el placer de recibir esta noche a Marisol. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Marisol Goscón, ¿sí? Así es, sí. Bienvenida, qué bueno. Gracias. Y Cuitláhuac Pascual. Hola, buenas noches. Hola. Bienvenidos de Producciones Hombre Gacela. Así es. Así nada más y nada menos. Está con nosotros también Daniel Teodoro. Así es, ¿cuál es tu nombre completo? Daniel Teodoro Echeverría Carmona. Carmona. Carlos, gracias. Buenas noches. ¿De Obra Negra? Ya, no, de... ¿O de dónde? Del apellido de Andrea. Ah, ya, pues sí. De Maliachi. De Maliachi. De Maliachi. Sí, sí. De alguna manera, pues sí, ¿por qué sí, no? Sí, ya. Sí, porque solo las mujeres, ¿verdad? Según son de... Sí, ¿verdad? También ya nos toca a nosotros. Pues claro. ¿Por qué no? De acuerdo a las nuevas masculinidades. Sí. Me parece. Entonces es Daniel Teodoro de Maliachi. Okay. Que viene precisamente pues de haber desarrollado su más exitoso performance junto con Andrea, ¿no? Ahí sí tuvieron público, les aplaudieron muchísimo y demás y todo. Entonces sí, ese performance yo creo que difícilmente... Se repite. No, yo iba a decir, lo podrán superar. Sí. Porque repetirse, pues sí hay algo ahí, ¿no? De que vienen las bodas. Ah, sí, sí. Sí, sí. De aniversario, ¿no? Los aniversarios. Luego los que son como de fecha... Ajá. Emblemática o considerada tradicionalmente no emblemática, los pues, 10, 20, 25, 50. Y claro, bien, pues les deseamos que lleguen a esas 10,000 y 100,000 representaciones. Esperemos, por favor, hagan oración. Hagan cadena de oración. Claro, vamos a tomar unas fotos aquí, vamos a publicar, comparte esta foto para que tengan 7 años de buena suerte. Claro, y claro, bueno, aquí tenemos otro ejemplo también. ¿Sí? Con Cuiclava y Marisol. Así un ratito. Sí se puede. Sí se puede. Exactamente. Claro. Aquí un ratito. No solo Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, ¿verdad? No. O sea, no. Pueden, no. Ahí está. Entonces no se sientan defraudados por Brad Pitt y Jennifer Aniston, No, o Angelina Jolie y eso. No. Sí se puede. Sí se puede. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Gracias. Que nos permitamos este espacio de una manera amable, entusiasta, de invitar al público a las propuestas que traen ustedes. Sí, entonces Producciones Hombre Gacela tiene ya una larga, o cómo le llamarían ustedes, larga o mediana trayectoria. Larga. Sí, larga. Ya, larga, larga, dos ya. Etapas, pero sí. Es larga. Entonces, ya, de todas maneras. Las dos etapas son largas. Sí. Sin embargo, yo les propondría que la vieran como mediana si la ven con futuro. Okay. Sí, yo. Okay. Sí, entonces, verla como mediana. Sí. Pensando. Que va a llegar en lo largo apenas. Exacto, sí. Que va a llegar a más largo plazo. Y que entonces en esta trayectoria mediana, ustedes han estado compuestas en escena que yo recuerde y que les pude acompañar en La Migra. Pinche migra. Ay, yo estaba censurando aquí. Es que se lo merecen. Sí, es el objetivo y más. Claro, peor, sí. Peor. Sí. Pinche migra. ¿Pero qué otros montajes? El Pez y la Mar. El Pez y la Mar. Ese fue un premio PECDA 2014 para grupos artísticos, nos lo dieron. Fue una adaptación para títeres y actores de Hemingway, del Viejo y el Mar. Del Viejo y el Mar. Uh-huh. Una propuesta, nos gustó muchísimo, lo llevamos por la costa, era para la costa. Es cosas emblemáticas, ¿no? Claro. Veracruz. Esos lugares. Sí. Pero que además desarrollaban en todo el escenario. Sí, todo el mar era todo abierto y el bote estaba en medio flotando. Lo subrayo porque muchas veces las propuestas de teatro de títeres se centran en un pequeño teatrino, en una mesa, ¿no? Pero en este caso ustedes desarrollaban en todo el escenario. Sí, es que el mar es grande. El mar es muy grande. Claro. Sí. Y aunque cabe en un pañuelo, sí. Para los títeres cabe en el escenario, pero sí. Todo el mar lo representábamos. Claro. Fue una propuesta de Marisol. Uh-huh. La adaptación fue mía y la propuesta visual era de Marisol. Muy bien. Que rompió el dique, no había barreras, no había nada y el mar era todo. Inundaba. Los tiburones salían y atravesaban por enfrente. Yeah. Entonces, era para adolescentes y adultos, pero como la propuesta era muy atrayente visual, los niños se enganchaban. Sí. Uh-huh. Los niños se quedaban viendo todos lo que pasaba. Los seres del mar. Los seres del mar. Pues de las cosas así, y pues hemos seguido, ¿no? Títeres para adultos, claro. También, Triple Muñeca, X. Uh-huh. Triple X. Muñecas, a favor de quitarte el sostén. Uh-huh. Títeres pornográficos para adultos. Para adultos de verdad. Sí, grandes, adultos, claro. Grandes. Sí. Y pues ahí hemos seguido. Ahorita claro. Tlatelolco. Para el adultos, año pasado. Sí, Tlatelolco. Tlatelolco también. La Diva Real, que es como la que ha tenido, digamos, más tiempo en representación desde 2013 que se creó. Uh-huh. Y ha estado en repertorio de manera continua. Ha tenido tres compañeras que me han acompañado en escena. Tres divas más. Tres divas. Sí. Uh-huh. La última de ellas, Anayeli Beristain, que si me está escuchando, le mando un saludo y un abrazo enorme. Saludos, claro, que empieza los escenarios sí. Actuando o cantando, ¿verdad? Ah, sí, sí. Me encanta. Seguido la vemos por allí. Sí. Está sí. Con alguna agrupación fan. Musical. Sí, cantando. Sí. Carismática, encantadora. Bueno, y digamos, esas son las propuestas para adultos y hemos trabajado también espectáculos para niños. Murciélago, que es un espectáculo basado en una leyenda oaxaqueña. Títeres de Sombra. Otro espectáculo es el último que se estrenó para niños, Tallar y la Flor de Fuego, que es una propuesta de actores y títeres de mesa. Muy bien. Técnica de marioneta checa. Entonces, digamos que son algunas de las propuestas, pero pues por ahí hay más. Alain, el niño de madera, que fue otro más. Para adultos, ajá. Con títeres y actor. Ese es una unipersonal. Bien, pues qué bueno que les hago que nos platiquen de todo esto para que quienes nos están escuchando o para quienes después ven algún video que publiquemos en redes sociales, tengan referencia de ustedes y puedan decir, no, pues sí saben. O sea, no, ya con tantas que llevan, sí, esta nueva que nos vienen a invitar ahora debe estar de ir a verse. Sí, mira, es una reposición, la estrenamos en 2017. Muy bien. El día fue un pedido especial de las unidades de género del gobierno del estado. Uh-huh. Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que son los 25 de noviembre. Uh-huh. Entonces nos pidieron la obra, la hicimos, nos gustó mucho. Sí. Gustó mucho la obra, pues trata sobre contra la violencia de género. Uh-huh. Dimos un año de temporada, la dejamos, se repone para este año, que vemos que el asunto de la violencia de género no baja para nada, ¿no? Uh-huh. Sube. Hay 17 alertas de género en diferentes estados de la República y no ha bajado el genocidio contra mujeres. Uh-huh. Entonces dijimos, es el momento de regresar con esta obra, no se ha visto lo suficiente. Sí. Y nos lleva a reflexionar de estos temas, ¿no? Nos los trae a la mesa a través del teatro. Queremos que la gente piense un poquito en esto que está pasando y que es responsabilidad de toda una sociedad. ¿Cuál es el título de la obra? Andén 105. ABGM, alto la violencia de género contra la mujer. ABGM, lleva ahí como el recordatorio de que no se nos olvide, ¿no? Que es una tarea inconclusa. El guión es mío. Ah, muy bien. Sí, el guión es mío y la actúan Marisol Goscon, Cisli La Cruz y uh-huh. Denise Montano. Tres actrices en escena. Tres compañeras en escena, uh-huh. Sí. La situación es de tres mujeres que se quedan atrapadas en una estación del metro. Claro, sí, ya nos guía el título. Sí, sí, eso sí, trata. Sí. Es el último tren que va a pasar. Ellas no saben por qué no pasa el tren en esa estación. Y se dan cuenta de repente que no va a pasar ya. Porque así algo ocurrió es. En esa estación que no se habían dado cuenta y ya es medianoche, no hay manera de salir, porque los paraderos del metro ya saben cómo son en México, ¿no? Sales y son peceras o estacionamientos muy grandes, ya no hay nadie. Por esos avatares del destino ni un celular sirve, se le acabó la pila, se le acabó el saldo, lo que siempre pasa. Digo, cuando el celular, cuando más se necesita, no está. Y ahí es donde se plantea la situación de partida de ellas tres, ¿no? Tres diferentes mujeres, una estudiante, una ama de casa que trabaja aparte y una periodista que investiga casos de desapariciones de mujeres. Personajes reales, así un es. Escenario real, sí. Del cual, si no todos, muchos espectadores tenemos un recuerdo, una imagen de referencia. Uh-huh. O sea, los conocemos, hemos estado ahí en el metro. Sí, ¿no? Y ya con el reloj y viendo, y si no pasa el metro, no hay manera de irse porque el taxi es carísimo, son inseguros. Uh-huh. No puedes perder el metro. Pues ahora sí es como una metáfora, pierdes el metro y te arriesgas a cualquier cosa. ¿Cuánto está durando en escena? Dura 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. Y se presentará en... En el JJ Herrera, el lunes 23 de septiembre a las 7 de la noche. Muy barato el boleto para que vayan todos, 60 general uh-huh. y 40 estudiantes. 60 general, 40 estudiantes. Y sí, INAPAM. INAPAM. Uh-huh. Queremos que se llene. El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Y la trata de blancas. Y trata de blancas o trata de personas, uh-huh. el 23. Eso hace que la representación se ponga en un día... No, un poquito inusual así para el teatro, ¿no? Sí. O sea, casi siempre el teatro es de jueves a domingo, sí. uh-huh. pero la fecha es muy significativa sí. y eso es lo que busca. Eso es lo que buscamos, sí. ¿no? Que la gente voltee y pues, explotación sexual tiene que ver con las mujeres, ¿no? Sí. Trata de personas también. Sí, las desapariciones están de alguna manera ligadas a este tipo de situaciones. Algunas lamentablemente no comprobables porque... Uh-huh. Finalmente hay desapariciones que se quedan así para siempre. Uh-huh, en entonces, el vacío total. Así es. Entonces eso es. 23 de septiembre, es lunes. Lunes. Uh-huh. ¿Es a qué horas? 7 de la noche. Temprano, para que nos vayamos temprano, pero también pensando en que es un día en medio de la semana laborable. Sí. Y queremos que vayan los chavos de las prepas de las tardes, por ejemplo. Estamos haciendo labor los de jóvenes. Gestión, los uh-huh. jóvenes, uh-huh. que tienen en horario de clases todavía. Salen a las 8 o 9, ¿no? Por ahí, que pudiesen incluirlo como una actividad. Sí, una actividad, las escuelas del centro, estamos haciendo gestión, si nos están escuchando. ¿Algún maestro por allí? Ajá, que uh-huh. hablen en esa área y sí. nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos. Perfecto. Está Daniel Teodoro, que él trae un tema que es de particular interés para la comunidad artística, en este caso. Uh-huh. Lo que nos viene a platicar esta actividad... que se va a llevar a cabo en Obra Negra, si no me equivoco. En Obra Negra, Carlos, sí. Así es, el 28 y 29 de septiembre. 28 y 29 de septiembre. Coméntanos, ¿es un taller, es un curso? ¿Qué es exactamente? Es un workshop, bueno, a la par de aquí, Cuitláhuac, que están hablando del teatro, que uh-huh. me parece muy interesante, ¿no? Pero pues siempre hay un complemento que de alguna manera ahorita vengo a compartir, que tiene que ver con un taller de cómo vender tu arte, ¿no? Ah, okay. Un labor sobre... Pues que yo también como pintor, pues tarde o temprano siempre uno se enfrenta a eso, ¿no? Uh-huh. A cuestiones de administración, cuestiones de posicionamiento y de cómo pues hacer fluir todo esto, ¿no? Por diferentes razones, ya sea de manera privada o de manera institucional o bueno, cada circunstancia es muy variada, pero finalmente el fin siempre es el mismo, ¿no? Claro, al principio que es pues vender el producto, posicionarlo en un mercado y en esta ocasión el workshop lo va a impartir Aaron Gómez, que es un director creativo que ha trabajado para Newsweek, ha colaborado para Bloomberg, para Aristegui, fue director creativo del Financiero, ¿no? Entonces tiene como ahí una trayectoria bastante interesante que atiende mucho este tipo de temas, ¿no? Uh-huh. Sobre posicionamiento, sobre redes, sobre analizar el capital que cada uno ha adquirido, ¿no? En diferentes trayectorias. Y en ese sentido, pues no solamente en la parte, o sea, es muy abierto el taller, o sea, en el sentido de a quién va dirigido, ¿no? Bien. O sea, tanto productores como teatreros, como visuales, escritores, pintores, todo aquella persona que pues genere contenidos, ¿no? Generamos contenidos y que pues también esa es una inversión bastante sustentosa, ¿no? Bastante interesante y compleja. Claro, porque el artista parte primero de su vocación, de querer transmitir algo, plasmar algo en una obra, ya sea un texto, una obra plástica, uh-huh. la obra de teatro, todo el trabajo que ustedes desarrollan antes de abrir el telón, ¿no? Un montón de trabajo que no se ve. Y que todo se va derivando, ¿no? O sea, se va dividiendo, ¿no? La parte de la iluminación, la parte escenográfica, la parte de dirección, la parte de dramaturgia, uh-huh. o sea, hay como todo un híbrido de posibilidades que uno tiene y que ejecuta para generar un producto artístico de calidad profesional. Entonces, pues sí, en ese sentido, pues con este workshop desdoblamos todas estas aristas uh-huh. y pues invitamos al público que se haga partícipe y que pues genere esa inversión, porque finalmente es una inversión donde pues uno atienda a estas cosas, ¿no? De analizar, y que también pues cada persona va a llegar con un capital muy variado, ¿no? De diferente trayectoria. Entonces, a partir del capital que tú traes, lo pones en la mesa y decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿cómo puedo encontrar mi camino? ¿No? Porque ahí van a confluir, como dices, artistas plásticos, posiblemente alguien que se dedica a la danza, claro, a la música, uh-huh. al teatro. Claro. Uh-huh. Aparte también se va a generar, perdón que te interrumpa, Carlos, aparte también se va a generar pues un portafolio, ¿no? La idea es de que el participante se lleve un material, que pues se suma a su currículum, pero que también pues sea una plataforma y un trampolín para un crecimiento, ¿no? Un portafolio de diferentes, obviamente tendría diferentes formatos. En la plástica pues es diferente, en el teatro es diferente, uh-huh. y pero pues la idea es que pues se genere un híbrido ahí de posibilidades para llevar un material y motivar también a estas necesidades básicas. ¿Esta actividad es 2 días? Es una actividad que es un fin de semana, 28 y 29 de septiembre, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Son 2 sesiones, son muy, muy rápidas, va a haber un coffee break ahí durante la sesión, durante el diálogo, y es opcional que alguien lleve computadora o si tiene algún programa de edición, también puede utilizarlo, ¿no? O sea, uh-huh. realmente pues es como valerse de todas las herramientas para generar el diálogo y compartir el trabajo, finalmente. ¿Qué costo o cuota de recuperación tiene la cuota actividad? De recuperación es de $1,000 el taller, que también ese es un tema muy interesante, Carlos, ¿no? Porque pues estamos en una geografía bastante compleja, refiriéndose al tema de los costos y de los dineros y de los precios pues bastante bajos, ¿no? Que realmente pues el labor artístico y cultural en Xalapa es titánico y es de sobrevivencia y es de placer y de muchas cosas que se van relacionando, porque pues no nos gusta vivir así, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema, ¿no? O sea, yo sí invito como a todo el público que vea el material, que entre a nuestras redes en Obra Negra y que vea pues más detalladamente el contenido, ¿no? De qué tipo de inversión va a ser, y me parece que pues que lo chequen, ¿no? Que vean qué se van a llevar y puede. En redes sociales los buscamos como Obra Negra. Como Obra Negra Espacio para el Arte en Facebook. Uh-huh. Ahí tenemos el contenido de todo. Igual ahí viene mi número telefónico, el número telefónico de Aaron Gómez especialmente. Muy bien. Por si quiere llamar de manera directa y preguntar sobre el workshop y de qué va y para qué, pues tienen la libertad de hacerlo. Pues aquí esta invitación muy en particular a quienes ya se están desarrollando en las actividades artísticas y que tienen que encontrar a su público consumidor. Sí, idealmente, ¿no? Sí. A su público consumidor. Y bien, se incorporó alguien al programa, sí llegó. Sí, llegó, sí, ¿no? Sí. Sí, llegó. Entonces tenemos que darle la bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Denis Montano, mucho gusto. Montano. Así es. Denis viene con Cuitláhuac y Marisol, uh-huh. así es que ella forma parte del elenco. Sí, sí, es algo muy... ella se va a presentar ahorita, pero ella se estrena con nosotros como actriz. Así es. Como actriz profesional, ha hecho ya talleres, cursos, ha estado tomando por su cuenta. Ajá. Y ahora se integra con nosotros y con mucho talento innato, y la van a poder ver el lunes en el JJ Herrera. También. Entonces, su primera participación con producciones. Hombre, así es. Hombre, Celer, así es. No, muy bien. Pues enhorabuena. Muchas gracias. ¿Le damos una patada o qué? Sí. Allá en el teatro. Mañana en el teatro. Verde. Allá en el teatro. Sí, sí, ya. Rómpete una pierna, diría por ahí. Sí. Sí, entre otras cosas. Bien. ¿Qué personaje haces? Yo soy Annette. Porque ya nos dijeron que hay tres, que una periodista. Así es. Yo soy la estudiante, ¿no? Claro. Porque son tres chicas, bueno, ajá, una señora, una periodista y una joven estudiante. Yo soy la joven estudiante. Nah, muy bien. ¿Qué estudia esa joven estudiante? Esa joven estudiante está estudiando bachillerato, ya su último año de bachillerato. Ya. Tiene 18 años y ¿de está... ¿De dónde es ella? Ella es de Ciudad de México. Ahí de ahí. Sí, de ahí, exacto, radica. Ahí nació, ahí he crecido. Estamos viendo qué tanto preparó el personaje. Claro. Sí, sí, la tarea. Sí, sabía que iba a ser el director, entonces. Sí. Sí, estamos indagando un poco qué tanto trasfondo, ¿no? Qué tanto piso y cimientos le puso al personaje. Sí, sí, es importante eso. Ya. Lo haces tuyo. Muy bien. Entonces, el personaje es de Ciudad de México. Así ¿y tú? Es. Yo soy de Jalapa. Sí, aquí nací, aquí he crecido toda mi vida. Con la luna de plata. Ándale. Jalapeña de maternidad. Ándale. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. Ah, ya. Sí. Así es. Muy cercano. El casting sí, está... Más claro, sí, sí. Bien puesto, sí. Sí, sí. Sí, ya desde el principio intuía que tenía que ser la estudiante. Tenía que ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te tocó hacer, Marisol? Bueno, en este caso soy la periodista. La periodista, sí, ¿no? Muy bien, claro. La mujer profesional. Sí, ¿no? Sí. Y demás. Sí, porque sí, aquí los tres personajes representan, abarcamos tres universos diferentes, ¿no? Poquito, definitivamente, sí. Por ejemplo, el mundo de los chavos de los que salieron en el temblor, los chavos que están, la nueva generación de los pañuelos verdes, ¿no? Uh-huh. Que vienen bien combativos, vienen ya con una mentalidad que ya decimos, no son los mismos chavos que decíamos que son ninis, esa generación ya pasó. Viene una nueva generación de chavos muy activos. Ella lo representa. Muy bien. Las mujeres profesionistas empoderadas, ¿no? La mujer que llega, triunfa y llega a niveles muy altos por sus méritos, luchando contra los hombres y el patriarcado, ¿no? Y que si dicen, cuando llego me ha costado, ella lo representa, ¿no? Ese sector de estas mujeres que estudian, que incluso dejan su vida personal a un lado. Y está el otro gran universo de mujeres, que es el ama de casa. Las amas de casa las representa ella, que hace trabajo en su casa, tiene sus hijos, quiere a su gordo, tiene a su gordo y lo ama, lo cuida, y va a trabajar también al de mesera. Sí, contribuyendo, ¿no? Contribuyendo al gasto de la casa. Y es un montón de mujeres que están así, ¿no? También, que hacen los dos trabajos, el que no se paga de la casa y aparte salen a buscar el varo. Esta mujer es así, de esas luchonas, tiene que tener un corazonzote. En el mejor sentido de la palabra. Eso, del mejor sentido, que van y triunfan porque lo hacen de corazón. Quieren a sus hijos, quieren a su esposo. No es una familia. A su familia, pues no. No quisimos poner a esta mujer que se queja, sino hay una mujer que lucha, quiere a su familia, quiere su trabajo, quiere salir adelante y va, ¿no? Claro. Y no piensa qué onda con eso. Claro, que enfrenta las adversidades. Enfrenta y va siempre con el corazón por delante. Entonces son los tres universos que están ahí, encerradas en ese lugar, ¿no?, que el destino las puso y las enfrenta. Una historia muy rica para ver en el teatro. Vamos a hacer un corte porque ya se nos fueron los minutos. Se pasa corriendo. Vamos a identificar el programa. Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Sí. Bueno, pues vamos por la mitad del programa, enterándonos de más aspectos de esta puesta en escena que se llama Andén 105. Andén 105. BGM. Andén 105, así. Alto en la violencia de género contra las mujeres. Eso son las siglas. Sí, ya son. Alto a la violencia de género contra las mujeres. 23 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro JJ Herrera, con clasificación B. B. Así es. Así es. Sí. Me gusta mucho esto, que pusieron el nombre de las actrices. Sí. Me gusta mucho. Eso se usa poco acá en lo local. Ajá. Se usa muy poco. Se usa el nombre de la obra, a veces el director, no siempre el autor, cuando sobre todo cuando es un actor ya reconocido. Pero pocas veces vemos en los carteles los nombres de los intérpretes, de los personajes. Me gusta, yo apostaría porque sí se usaran ya más los nombres de los personajes y que el público seguidor del teatro les vaya identificando. Claro. También porque se está usando poco, pues por cuestiones de economía, algo que tocaba Daniel Teodoro hace un rato, los aspectos económicos en la producción artística, se está usando poco el programa de mano. Sí, ya es. Que era otro de los elementos. Uno llegaba al teatro y le daban a uno su programa de mano. Pues que en algún caso se llegaba a constituir como una especie de souvenir también, porque tenía a su arte allí, ¿no?, en la portada y datos, y entonces uno lo abría, y a veces durante el trayecto de la obra uno abría y decía, ¿quién es quién? O sea, ¿quién? Claro, ¿quién es la güera? O sea, por el personaje, ¿no? Sí. O luego cuando dicen, perdón, por orden de aparición. Sí, ándale. Yo sí me fijaba, me decían así, orden de aparición, sí, era como ir viendo en un programa en Marsella, es él, ¿no? Y los vas viendo. Claro. Entonces, estos pequeños detalles le aportan a la experiencia del espectador también. Sí. Porque vamos, por orden de aparición, y luego algún hombre era destacado. Sí. El hombre más grande es el actor principal. Claro, o la actriz principal. En algún caso, que no necesariamente era el personaje principal. No, a veces es un actor destacado que tiene una participación especial. Así es. Sí, sí, arriba o va más grande su nombre. Sí. Entonces, todos estos elementos forman parte de la experiencia teatral. Sí. Sí, ¿no? Entonces yo apuesto, pues diría que propongo a los amigos que visitan Escenaria a que, como ahora en Andén 105, Alto a la Violencia de Género contra las Mujeres, sí aparezca el nombre, como aquí, que es de las actrices Marisol Coxcón, Denise Montano, que está aquí con nosotros, así es. Que sería aquí, y la presentación. Sí. Ah, sí. Sí, sí. La presentación en teatro. Sí, la presentación en teatro de Denise Montano. Genial. Vamos a empezar, a usarlo como, sí, vamos a usarlo, como algo. Sicila Cruz también, ¿no? Sicila. Sicila Cruz. Guión y dirección, Cuitláhuac Pascual. Aquí. Servidor. Bueno, pues el metiche y unos cuates. aquí. ¿Cómo ves la idea, Daniel? Me parece bien. Ajá. Me parece bien. Sí. No, sí, tienes toda la razón. Pues son a veces pequeños detalles, pero... No me des todo, Daniel, pero un poco. Pues son los que cuentan. Ajá, sí, para hacer de la experiencia... teatral más. Y es la cultura teatral también, ¿no? Que no hay que perder, es una cultura. Y sí. Luego guardar los programas de mano. Sí, ¿no? Así, ¿qué horas fui a estas? Claro. Exacto. Claro. Sí. Ajá, fíjate que yo creo que por ahí del inicio de Escenaria, sí, alguien que de pronto publicaba sus boletos o sus programitas, ¿no? De haber ido a distintas. Marisol guarda los boletos. Sí, los pega. A mí me gusta, incluso algunos los pego como para contar a qué eventos he ido a lo largo de mi estancia vital. Todavía seguiré yendo, así que claro. sí me gusta. Y me gusta esa sensación del programa de mano, cuando te da como una especie de sinopsis así, como una probadita. Ah, claro. Y le estás leyendo y antes de entrar con la obra vas entrando en algo allí. Otro de los elementos. Sí. Sí, me agrada. Puede destacar algo del autor o puede dar una sinopsis de la obra. El grupo. Del grupo. Sí. Tres líneas, ¿no? Grupo Jalapeño, tal. Ya te ubicó también. Pero sí es cierto esto que comentas, ¿no? Que los números... No, en términos de producción, pues últimamente han hecho que ese papelito no se ocupe ya, o muy pocas veces. Incluso hay quienes ya no sacan ni siquiera cartel impreso, solo por las redes. Digital. Y redes sociales. Sí. O los boletitos, hay quienes ya hacen unos boletitos así, micro chiquititos, que solamente tienen el nombre de la obra y ya. Pues también el boleto. Y antes los boletos sí tenían... El nombre completo, fecha, lugar, logo. Folio, claro, número. Sí. No, imagínense. Todo lo que tiene el boleto de Andén. En esta obra. Sí, hay un boleto especial. Sí, claro, ¿lo quieres ver? Claro. Sí. Porque ahí está precisamente el juego. Sí. Sí, los boletos están hechos también, como también que la gente no los tire. Ajá. Sí, ¿no? Parte de... Y cada obra, de algún modo, puede tener un elemento... especial de acuerdo a la temática de la obra. Sí, sin lugar a dudas. Aquí está, dice Andén 105 y las siglas, ¿no? De Alto a la Violencia de Género y los datos. Muy bien. Y bueno, está hecho como los boletos que son para... Para romper, sí, te lleva un control. Para llevar un control. O el impuesto que hay que pagar en... En ayuntamiento. Ahora sí, ayuntamiento. Te piden foliarlos, llevar el registro con ellos, pagar. Bien. Y entonces, pues sí, hay... No hacemos tantos cuando... Hay un arte gráfico aquí. Sí, hay nuestra diseñadora, perdón, claro. La había mencionado. Sí. Son... Adriana Pale es nuestra diseñadora ya desde hace algunos espectáculos. Ella nos hace los carteles. La verdad, estamos muy contentos con su trabajo porque cada propuesta maneja una técnica, una estética, un sentido diferente, ¿no? Es como si pudiera tener una lectura general, un panorama amplio y pudiera ponerlo precisamente en la imagen. Y eso, la verdad, pues nos agrada mucho. Por ejemplo, ya me lo explican, este cartel, ya lo verán por ahí en las redes... Nos habla de tres etapas de los movimientos feministas. Ahí está escondido. Son las laboristas, son las sufragistas y los pañuelos verdes. Y los pañuelos verdes. Tres elementos sí, allí. De aquí, siglo XIX, ¿no? Siglo XX. 1792, 1943, 1975 y 2019. Y con un juego de siluetas también, pues nos da este ambiente multitudinario de las estaciones de metro, pero al mismo tiempo el personaje en color se ve ya en solitario, como sucede en la trama de la historia. Así es. Y no sé si le ves el gesto a la chica. Claro. Sí, está enojada. Sí, sí. Y yo le digo, ¿está enojada? Me dice, sí, estamos enojadas, porque ella es muy joven también. Sí, estamos enojadas. Y es algo un poco, ¿no? Como que sí sucede en torno al femenino, al sentir femenino, ¿no? Hay un cierto coraje, ¿no? Un cierto enojo, incluso tal vez un cierto resentimiento. Uh-huh. Y que es un poco lo que también plantea la obra. Cómo habrá que tener una postura, no significa que sea más dócil, pero sí realmente de mayor apertura. Si las mujeres estamos pidiendo apertura y estamos pidiendo libertad y estamos pidiendo respeto, también tenemos que darlo, no olvidarlo, porque los errores que se han cometido en el pasado no los podemos seguir jalando en la sociedad actual si de verdad queremos que haya un cambio. Y sucede que esta molestia y este coraje pues ha provocado enfrentamientos. Tan solo lo que vimos en Ciudad de México hace que será menos de un mes, ¿no? Este movimiento que buscaba precisamente reivindicar la imagen femenina o esto, no violentar. De la policía, ¿no? Que había violado a la policía de Ciudad de México. Claro, claro. Sí, bueno, el caso de esa chica detona, pero la propuesta habla de otra cosa. Uh-huh. Y sin embargo, vuelve a recurrirse a la violencia como la forma de solucionar y habría que preguntarse si ese es el camino. Claro. Entonces, es un poco también lo que plantea la obra. Andén 105, en el Teatro JJ Herrera. Al teatro en lunes, porque es una fecha especial, 23 de septiembre, porque es una fecha especial, a las 7 de la noche. El lugar tiene un amplísimo patio de butacas, y bueno, eso permite también que los precios sean más accesibles. Así es, por eso pudimos bajar el precio, para que vaya la gente. Para que vaya la gente. Llenemos el teatro. Muy bien. Con el apoyo de ustedes, Carlos, muchas gracias. No, no, pues sí, y de otros medios seguramente que siempre muestran simpatía por las artes en Jalapa. Eso es una de las cosas con las que sí cuenta, creo. Sí, Jalapa, con varios medios. Que nos apoyan. Desde los impresos. Sin cobrarnos. Ajá. No, como apoyo solitario, porque también eso debe estar en el curso de aquí de mi compañero, ¿no? ¿Cómo hacemos la gestión para que no nos cueste esto? Claro. Uh-huh. Sí, de hecho, quien viene a impartir, a desarrollar esta experiencia, pues ya nos refería Daniel, tiene una experiencia precisamente en medios, ¿no? Pues sí, de alguna manera. O sea, no de manera directa, yo creo que en mi formación siempre ha sido muy híbrida, de andar como saltando de un lado a otro en la parte teatral sin haber estudiado teatro. En la plástica, en la fotografía, y pues cada lenguaje es bien variado, ¿no? Y cada lenguaje tiene necesidades muy diferentes, por lo tanto un mercado muy, muy variado también. Claro. ¿Tienes actualmente obra expuesta? Ahorita ya acaba de terminarse, tenía una obra yo, ¿en obra negra o de mi trabajo? De tu trabajo. De mi obra. Estaba exponiendo en una galería que se llama Domínguez y Buiz. Muy bien. Que es una galería que está en Arcosur, con Veracruz en Alto, que estuvieron participando 50 artistas. Como 50 artistas, era como, ahora sí había de todo, de surtido, todo, rico. Pero veracruzano. Todo veracruzano. Sí, tuvimos una entrevista que emitimos grabada aquí precisamente. Sí, había de todo, de medianas, chicas y altas trayectorias. Entonces sí fue como muy, muy rico la experiencia. Estuvo 4 meses la exposición. Apenas ahorita la desmontaron y pues viendo a ver en qué lugar llevo a mis huéspedes, los cuadros que se hospedan en diferentes lugares. Ajá. Y pues ahí van viviendo y buscando su espacio, su territorio. Claro, ¿y en obra negra? Pues ahorita estamos con lo del workshop, solo únicamente por este mes. Hemos tenido algunas puestas en escena, estuvo La Ley de la Sangre, de la compañía Maldito Teatro. Por allí estuvo un estreno de ahora sí, mi esposa, Andrea Maliachi, con mi primera vez en tercera base, un estreno que apenas sucedió, que el tema es sobre sobre el embarazo adolescente, ¿no? Que también se liga mucho, ¿no? Como a todas estas cosas y muy, muy interesante también. Y pues sí, o sea, es muy contestatario, muy necesario también. Claro. Más allá de la búsqueda de la estética o de la puesta en escena, pues hay un mensaje bastante necesario y directo que atiende pues a todos estos vacíos que la sociedad vivimos, ¿no? Que somos partícipes de esto y que pues algo que hay que hablarlo, que claro, hay que dialogarlo y que hay que pues darle una posible solución o un abrazo. Es un trabajo en el que la dirección es de Andrea, ¿va? Esa de trabajo es dirección de Andrea. Es dirección. Y está, a ver si tengo los datos, Leonor está actuando ahí y Bagui, no recuerdo su otro nombre, pero es Bagui. Bagui está ahí. Y Leonor Telles, Leonor Telles están en escena, solo ellas dos. Uh-huh. Se estrenó. Y esa se estrenó hace poco, el mes pasado. Poco, y creo que tiene funciones, ¿no? Por ahí, y en lo próximo. Tuvo funciones en Área 51. En Área 51, cierto. Ya pasaron ahorita. No sé ahorita qué planes tenga la obra, dónde va a viajar. Y así, Carlos. Cosas que van ahí sucediendo. Una propuesta muy, muy para jóvenes, porque además es de youtubers y. Sí. Sí. Y todo esto. Entonces, muy como para los jóvenes, pero además con una problemática que afecta a toda la sociedad, ¿no? Particularmente, pues, estas jóvenes que por un embarazo temprano ven perturbado su proyecto de vida, Claro. Sí. Y en buena medida, pues, a su familia, en algún caso. Uh-huh. Y de ello, pues, se hace como que mucha broma en las redes sociales, en el stand-up, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero es muy serio. Pero es muy serio. Es un problema de salud. De salud, pública, de educación. También, sí. Uh-huh. Y pues curiosamente, ¿no? En Andén 105, el personaje de la señora, uh-huh, pues parte de una situación así. O sea, ella, uh-huh, se asume como señora, no por deseo personal, digamos, edad o que lo haya planeado, sino porque en la circunstancia de su vida, siendo muy joven, tiene un primer hijo. A partir de ello, ¿cómo se va desencadenando su historia de vida? Con hijos, con un esposo, con responsabilidades, uh-huh, con una vida que podría ser distinta. Claro. Pero que en este caso, pues, así se vuelve y ella lo asume como Cuitlava mencionaba, ¿no? De este personaje, lo asume con bastante amor, con bastante entrega, ¿no? Amor en el sentido de lo que ella entiende o de lo que, uh-huh, ella cree, y entregada a una, uh-huh, relación familiar, porque así ella concibe que es como tiene que hacerse. Entonces, bueno, yo creo que ante este tipo de situaciones hay distintos caminos, hay distintas maneras que las mujeres pueden abordar esta situación. Y pues bueno, al menos en Andén 105 es lo que se plantea. La invitación es para que vayan a ver una obra de teatro que de algún modo cuenta tres historias. Mm. Es una historia con un tema, pero estos tres personajes son tres mujeres, pero al mismo tiempo son tres mujeres diferentes. Sí. Entonces, tres historias, una obra de teatro, pues por un lado, pues para ir a pasar un rato, distraerse. Sí, tiene un poco de comedia. Tiene su ladito ahí. Sí. Tiene su juego, puntual, porque son tres mujeres que están y somos humanos y hacemos chistes de lo... Y somos mexicanos, ¿no? Hacemos memes de la tragedia. De nuestras angustias. Le buscamos lo bueno a lo malo, ¿no? Entonces ahí se da esto y hay un juego ahí que para romper con la situación tan tensa que está, de repente hay risa, la gente se la puede pasar bien, pues, también. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Porque, pues, el teatro, las artes son para eso, para emocionarse, uh-huh, también. Que ocurra. Sí. Y ya de allí vendrán las reflexiones. Claro. Uh-huh. Sí, ¿no? Y por eso pueden ir de prepa, de universidades, gente profesional, ¿no? De, uh-huh, secundaria. Sí, eso tiene. Y se pueden enganchar con alguno de los tipos de mujeres, se van a identificar. Ya sea por oposición o por semejanza, ¿no? Pero van a encontrar algo ahí. Claro. Yo espero. Bien, bien. Pues esto es el teatro. Y en la invitación que Daniel viene a hacer, y que yo insisto, pues la veo como particularmente para la comunidad artística, para gente que se dedica al arte, las artes plásticas, como el propio Daniel, que puede ser la escultura, la pintura, grabado, fotografía, etcétera. Pero pero está abierto a todos, ¿no? A todos, sí, pues es como ahora sí una invitación muy abierta. Uh-huh. Fíjate que hace como una hora vengo de una charla de, bueno, se puede compartir, claro, la información. Sí, sí, desde luego. Hay un amigo que se llama Jonathan Farías, que él lleva una revista que se llama Harto de Arte, ¿no? Y hace poco inició un colectivo que se titula Réplica contra Réplica. Muy bien. Entonces es como una invitación al diálogo en diferentes puntos del arte, ¿no? Ya sea pues la cuestión formativa, la cuestión de mercado, la cuestión del coleccionismo, la cuestión de, no sé, de analizar como los diversos públicos, ¿no? Que están y que consumen el arte, ¿no? En diferentes términos, ¿no? Y fue muy rico porque se tocaron temas muy importantes y van invitando. Por ejemplo, hoy estuvo Manuel Velázquez, que ha estado pues en los dos mandos, ¿no? Tanto en la parte institucional, ajá, como en la parte privada, ¿no? Sí. Ahora con Flavia, que dirige ese espacio y que pues realmente es un espacio autogestivo, ¿no? Un espacio donde los recursos se tienen que crear, ¿no? No se dan, no vienen de la institución. Y eso también atiende a cosas muy interesantes, porque va trazando y vamos madurando en el campo profesional, de ver qué lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces sí es como algo muy interesante, ¿no? Cosas que no les enseñan en la facultad. Pues no, y es que es muy curioso porque pareciera ser que ahorita mis comentarios tienen que ver con cuestiones más mercadotecnias y publicitarias, pero de repente, o sea, transita uno por diferentes lugares, ¿no? Cuando está uno creando o cuando estoy pintando, pues soy una persona bien, bien diferente, ¿no? Claro. Uno se clava en el trabajo o en un guión o en un texto o en una escena y la repites y la repites. Y es un mundo creativo bastante complejo y a veces estamos ahí, ¿no? Y creamos y queremos que el producto salga bien, la obra suceda bien. Dicen que los espectadores, que el público, creemos que cuando se juntan los pintores pues están platicando de tendencias y de estilos, y están platicando de dónde están venden los mejores pinceles. Sí, dónde está la linaza más barata. Sí, totalmente. Sí, dónde se consigue tal o cual pigmento. Sí. Entonces son las realidades. Claro. Pues sí. Y aparte que todo va variando, porque pues también la producción plástica también se ha modificado, ¿no? O sea, de repente hay una referencia como muy, muy directa sobre una pintura, una producción que está ligada al siglo XIX, la pintura de caballete, ¿no? Claro. Pero también hoy en día pues ya hay una innovación bien, bien curiosa, ¿no? Te vas a la Ciudad de México y hay obras y hay instalaciones y hay happenings y hay performance y hay un montón de cosas, ¿no? Hace poco leí un libro de un referente de Alberto Villarreal, que era Alan Caprow, que es un pionero del happening de los años 50. Uh-huh. Entonces era como muy interesante, pues cómo ese referente, pues siendo visual o plástico, pues vivía y se convirtió en una escena también. Y gran parte, y uno de los referentes más importantes de él es Alan Caprow, ¿no? Uh-huh. Es un referente pues muy antiguo, muy antaño, ¿sí? Que incluso ya es caduco, ya no, y de repente ahora Villarreal lo que hace pues es un teatro conceptual y contemporáneo y postdramático. Entonces, o sea, es un proceso muy hermenéutico y todo regresa, Carlos. Es algo que yo siempre he pensado, que, o sea, estamos en un mar de muchas posibilidades, y más en este momento y más en nuestro país, porque tenemos un país bastante rico, donde nos reímos de la muerte, donde hablamos de esto, del otro, y eso también es una identidad que tiene el arte, ¿no? Hablando específicamente en México, el arte mexicano, el teatro mexicano. Claro. ¿No? Y eso me parece interesante. ¿Qué tanto está retratando la realidad actual las artes plásticas? Pues de alguna manera, no tan directa. Yo creo que cada artista, es que tiene diferentes funciones, ¿no? Uh-huh. O sea, la pintura vive en la parte únicamente de la decoración, ¿no? De que es que quiero algo que combine con mi sala. Uh-huh. Está la parte del consumista, que solo compra porque quiere invertir, ¿no? Porque dice, este artista va a subir de precio y bla, bla, bla. está el artista que sabe de eso, que colecciona, ¿no? Entonces profundiza más. Entonces, la decoración de espacios comerciales, desde restaurantes, hoteles. Los impactos son como muy variados, ¿no? O sea, hay artistas que lo abordan, o pintores que abordan la realidad de una manera muy directa y muy literal, como en el realismo, como trabajar el retrato o trabajar una escena, porque finalmente también son escenas. Yo en lo particular soy más esotérico, soy más metafísico, ¿no? Yo inicié en la academia, pero de repente dije, pues quiero como crear puertas, ¿no? Quiero pintar y de alguna manera pues fracturar un poco la realidad. Buscas más universos interiores. Y mostrar pues que la realidad se ve de otra manera también, de otro punto de vista. Y todo en general para mí es así. Es muy complejo, ¿verdad? Claro. Pero creo que por ahí va, ¿no? Y que se vuelve pues un objeto que es interesante porque finalmente, bueno, algún día les voy a mostrar mi pintura, porque no saben de qué estoy hablando, es interesante verla. Claro. Verla, ¿no? Pero, vida, ¿no? Ya. ¿Sí? Pero pues sí, por ahí. Sí, no me voy a ir muy lejos. Esperamos que tu discurso de este momento convoque a nuestros radioescuchas a buscar a los artistas, en el caso especial, de ir y buscar tu obra cuando te vean por allí aparecer en las secciones culturales de los impresos o nos vengas a invitar aquí a alguna claro, exposición. Por supuesto. Tenemos que despedirnos porque el tiempo se nos va siempre rapidísimo. Repítenos los datos de esta actividad a la que estás invitando. Del workshop, pues las fechas son 28 y 29 de septiembre, en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un fin de semana, sábado y domingo. ¿Hay un cupo limitado? Hay un cupo limitado de 10 a 15 personas. Y la cuota de recuperación es de $1,000. Deben buscar Obra Negra en Facebook. Obra Negra Espacio para el Arte. Ahí pueden buscar toda la información. Vienen ahí teléfonos, todo. Y ahí de manera directa pueden inscribirse. ¿Imparte esta actividad? Imparte Aarón Gómez, director creativo, que aparte es diseñador. Él también estudió diseño. Y pues bueno, él va a estar ahí compartiendo su conocimiento. Su experiencia. Y yo creo que será algo muy rico, dada la posibilidad de que confluyan en esta actividad gente de distintas áreas de las artes y de algún modo se empiecen a encontrar analogías posibles, ¿no? Imposibles. Y por otra parte, pues agradecer la visita de Denise Montano, de Maricel Boscón, de Cuitláhuac Pascual, que nos vinieron a invitar a esta obra de teatro. Andén 105. Así es. Alto a la violencia de género contra las mujeres. Se presenta el 23 de septiembre a las 19 horas en el Teatro JJ Herrera. Ahí, en el JJ Herrera, en el centro de la ciudad. Entrada general $60, estudiantes y INAPAN, solo 40 pesos. Solo 40 pesitos. 40 pesos. Llévele. Y eso, qué gusto que vinieron al programa. Gracias. Gracias, Carlos. A ti, éxito, que llegue mucha gente. Sí. Gracias. Y gracias. Que llegue un collage muy rico. Collage, me parece perfecto. Sí, a Obra Negra. Genial. Parece bien. Amigos Radio Escuchas, todos los miércoles nos encontramos aquí en Escenaria a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. I want you to dance naked so I can see you. I'd like to get to know you. You don't have to act naughty. Spin round and round. Spin around and round and round. I want you to dance naked. I promise I won't touch you. I promise to tell no one. No. I want you to dance naked. Spin round and round. Spin around and round and round. Spin round and round and round. I want you to dance naked. If you like, I'll join you. I want to enjoy your body. I want to hear your secrets. I want to know if you like me as much as I like you. I want you to dance naked, but only if you want to.